Estamos en contacto con la titular del Museo de Artes Plásticas Damaso Arce, con María Celia Nemos. Bueno, un poco para conocer actividades que se van a desarrollar en la jornada de hoy, de este domingo. Y bueno, la saludamos entonces. María Celia, muchas gracias por atendernos y buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias en principio por ustedes por llamarme e interiorizarse de las actividades del museo. Bien, en principio comienzo consultándote, María Celia, por lo que va a pasar ahora esta noche en el museo, que tiene que ver con la muestra de Damas y Caballeros. Va a haber una actividad especial y bueno, para ir también armando la agenda de la gente este fin de semana, ¿no? Sí, bueno, esta noche, para completar un poco este panorama que estamos dando a través de la muestra Damas y Caballeros, que bueno, como ya ha sido, ¿no?, difundido, y como ya la gente está enterándose mucho de esta muestra porque está viniendo mucha gente a verla, la intención es justamente presentar a través de la práctica del retrato, digamos, a personas. En principio la muestra pictórica es como enmarcar a la gente en la práctica del retrato y en lo que un retrato significa y en todo lo que la lectura de un retrato o de varios retratos de diferentes momentos de la historia, podríamos decir, se van aportando. Y a través de la muestra fotográfica también enmarcarlo concretamente en gente de nuestra ciudad, claro, de diferentes épocas. Por eso creímos que un espectáculo musical y de danza, como es este que vamos a presentar hoy, podía como completar el marco de gente nuestra, ¿no? De retratos, de ir mostrando a los hombres y mujeres de nuestra comunidad. Esta noche se presenta, como vos me preguntabas, se presenta el nuevo grupo de tango y folclore municipal, que antiguamente, hasta hace un poco tiempo, se llamaba el Quinteto Municipal, pero como ha ido incorporando gente al elenco, actualmente ha cambiado su nombre y es el nuevo grupo de tango y folclore municipal, así se llamará a partir de ahora. Lo integran los cinco músicos que hasta ahora integraban, que son Paola González en piano, José María Paz en guitarra, Ismael Zaparte en bajo, Roberto Noya en percusión y Enrique Bétiga en bandoneón. Y en las voces están Leti Paternostro y Feliciano Casó. Pero además los acompaña una pareja de tango, formada por Marta da Silva y Raúl Merlo. Que bueno, ellos hacen toda la presentación de danza tango. Se van a presentar, sí, esta noche, en realidad a partir de las 19 horas, en el Museo Damaso Arce. Correcto. Bien, María Celia, y bueno, aprovecho entonces, bueno, con esto dejar invitado a toda la gente, pero de paso para hablar del museo, porque la verdad que ha tenido en este último tiempo muchísima actividad, tiene programadas muchísimas cosas, hay un movimiento muy intenso en el museo que va caracterizándose siempre con esto, ¿no? Porque va renovando siempre sus propuestas. Sí, estamos intentando que las propuestas, digamos, y que la agenda del museo sea dinámica y variada. Como desde el comienzo de mi gestión, intentando llegar a través de diversos proyectos a públicos muy diversos y tratando también este año de sacar, de alguna manera, el museo a la comunidad, ¿no? De que aquel público que no viene al museo, el museo pueda llevar obra para de a poco ir acercándose, ¿no?, a esos grupos. Antes de seguir contándote por ahí, sí, cuáles son estos proyectos, te quería decir que bueno, que la actividad de hoy domingo es totalmente gratuita y la entrada es libre, como todas las actividades que se realizan en el museo. Perfecto. Y otra cosa que hoy también, a las 3 de la tarde aproximadamente, sí, junto con los talleres que se inician en La Máxima, el grupo Veo Viñetas en Olavarría, que surgió el año pasado a partir de un seminario de historieta que dicta el profesor Diego Pardo. Bueno, se ha conformado un grupo de gente a la que le gusta la historieta y que le gusta también la producción de historietas, ¿no? Esta tarde, a las 3 de la tarde aproximadamente, vamos a estar inaugurando una historieta, digamos, en relación a la temática del zoológico, que está ilustrada y el guión también es del grupo Veo. La historieta va a estar instalada en diferentes lugares del zoo con la intención justamente de que se vaya leyendo a través del recorrido del predio. Y también tiene un recorrido, digamos, aleatorio, que cualquier recorrido que uno haga lo lleva a un mismo final y como que va contando la historia con variaciones, ¿no? Claro. La intención es instalarla e inaugurarla a partir de las 3 de la tarde y obviamente hacer un recorrido para inaugurar su lectura, digamos. Correcto. Bien, bien, bárbaro, porque varias actividades para ir armando un poco el domingo de la gente. Bien, yo te corrí de tema, no te dejé terminar con las actividades del domingo, pero estábamos hablando de toda la actividad que tiene el museo y algo que particularmente siempre destaco es el importante patrimonio con el que cuenta también, ¿no? Que muchas veces se expone a veces solamente con las cosas del patrimonio del museo, que tiene una riqueza bárbara también, ¿no? Sí, realmente tenemos obra muy importante, tenemos muchas obra muy importante e interesante, ¿no?, de mostrar. Y lo que estamos intentando también, a partir de la obra del patrimonio, como poder armar diferentes recorridos temáticos, ¿no? Como, claro, por ejemplo, esta muestra de retratos, o que cada vez que tengamos un espacio para mostrar nuestro patrimonio podamos hacer, como intentamos en cada muestra, que la gente además se lleve un plus en cuanto a un hilo temático determinado que le aporte algo más que el mero placer de ver la obra, digamos, ¿no? Claro. Y por otra parte, bueno, y te decía, en el espacio que tengamos, porque afortunadamente en estos 2 años y medio como que se ha ido dinamizando tanto en actividades como en, digamos, en solicitudes de espacio, por lo que para cada año recibimos pedidos de sala, además de las muestras que queremos traer, de aquello que queremos mostrar, que realmente nos excede el tiempo que tenemos de muestra, ¿no?, en el año. Claro. Entonces, cuando tenemos un espacio, podemos mostrar nuestro patrimonio. También esto de ir dirigiendo diferentes recorridos temáticos hace que tengamos como un menú, digamos, justamente que se llama muestras a la carte, pero que tengamos un menú que nos permite ofrecer a instituciones o a otros espacios de exhibición, a otros museos, que puedan pedir determinadas muestras que podamos organizar con nuestro patrimonio, o que los colegios que visitan el museo, que afortunadamente tenemos muchísimos pedidos de visita guiada, por día tenemos como mínimo 2 visitas de colegios, también puedan pedir un tema determinado que estén trabajando, ¿no? Y nosotros armarlo desde la obra que es patrimonio nuestro. Claro. Y después, en las actividades programadas para el año, tenemos talleres por semestre, podríamos decir que tenemos 3 talleres funcionando en cada semestre, proyectos de salida, digamos, del Museo de la Comunidad, como el proyecto Gira que Gira, como un concurso para escuelas que estamos difundiendo y lanzando a partir de junio, mayo-junio. Estamos, bueno, con una de las muestras de Gira que Gira, que es una muestra colectiva, llegando a los servicios territoriales para sacar, digamos, la obra de los artistas a itinerar por la ciudad, además de itinerar por los espacios, digamos, buscar aquellos espacios de aquella población que por ahí no se acerca al museo. Correcto. Sí, y toda esta actividad también demuestra, a María Celia, bueno, vos tenés un contacto permanente con eso y por ahí algunos lo ignoramos o no conocemos en profundidad, ¿no? Pero demuestra que hay una actividad cultural o artística muy importante entre los olavarrienses, ¿no? Sí, hay una actividad cultural muy importante. De hecho, cada fin de semana hay tal vez más opciones de las que podemos, aquellas a las que podemos concurrir, ¿no? Sí. Afortunadamente tenemos como una oferta muy muy importante, y no solamente desde el gobierno municipal, que creo que realmente es muy dinámica y muy variada la oferta que surge desde el gobierno municipal a través de la Subsecretaría de Cultura, sino que también afortunadamente están surgiendo muchísimos espacios de gestión independiente o grupos que son los que también enriquecen, ¿no?, la actividad cultural de la comunidad y hacen que nos vayamos mejorando y complementando unos con otros. Bien, bien, María Celia, quiero agradecerte desde ya muchísimo por el tiempo que dedicaste a Radio La Barría. Queríamos difundir lo que iba a pasar hoy, pero queríamos conocer un poquitito más también de la actividad que se lleva a cabo en el museo, así que te agradecemos por este tiempo, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y por difundir nuestras actividades. Y bueno, como hablábamos antes de comenzar a hablar de las actividades del museo, estamos en contacto e iremos teniéndolos informados y actualizados con cada actividad que se realiza en el museo, que son muchas, y semanalmente dos o tres actividades están iniciándose. Así que bueno, estamos en contacto para seguir charlando de ello. Muchísimas gracias a ustedes.